12:38, continuamos. Ya le decíamos que después del paréntesis con diversas informaciones que les hemos ofrecido, íbamos a retomar de nuevo la actualidad en torno al carnaval de Ubrique y las fiestas gastronómicas que llegan este fin de semana para dar el pistoletazo de salida a estos festejos. Hemos conversado, si nos han venido siguiendo desde el arranque de la mañana, con representantes vecinales en torno a la organización de esa 25ª tortilla en el Algarrobal, la 13ª jamona en Antonio Vega, o esa 3ª degustación de carne en salsa en La Nueva Vega. Desde el punto de vista, ya decimos, de vecinal y organizativo, todos esos detalles a los que vamos a sumar ahora también un poco el punto de vista logístico y de organizativo también, la colaboración desde el ayuntamiento, desde el área de cultura y festejos, su responsable municipal, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que además acabas de participar, por cierto, digo porque ayer lo comentábamos, hicimos aquí el sorteo además de esas tartas y botellas de vino espumoso para los ganadores de esa campaña por el Día de San Valentín, y el acto acaba de finalizar hace unos minutos en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, hemos hecho entrega de las tartas y del vino a los ganadores, en este caso del concurso de San Valentín. Y nada, todos han ido la mar de contento con su tarta y su vino para disfrutarlo y en familia. Ayer que decimos, nosotros realizamos aquí en directo el sorteo con la lectura además de esas dedicatorias y demás. Pero vamos a hablar de otro tema, la actualidad que pasaba hace unos minutos por ese asunto. Nosotros que nos quedamos con el carnaval y lo que llega, bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, ya llegó con esas fiestas gastronómicas en este primer fin de semana, además, este año, tres, las dos habituales el sábado de tortilla y jamona, a la que se suma en esta ocasión, de este primer fin de semana, también La Nueva Vega, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, son tres fiestas gastronómicas, las dos primeras ya con una solera considerable. La tercera, la del próximo domingo, Carne en Salsa, ya son tres años, creo recordar, una asociación de vecinos como es la de La Nueva Vega, que viene apostando y trabajando fuerte, verdad que organizan una cantidad de eventos a lo largo de todo el año, y apostaron también por una fiesta gastronómica que se había caído, como era la Costillar, de la barriada del Folletón, y ellos pues entraron en este caso con la Carne en Salsa, tenía una aceptación bastante considerable, y la verdad es que se une a las dos que tienen solera, como es la jamoná y la tortilla. Y este fin de semana pues comenzamos con esas tres fiestas gastronómicas. Sí que es cierto, en torno a La Vega, que siempre queda ahí un poco la duda de la fecha, mejor fecha, ¿no? Para organizarla, se ha optado esta vez por el domingo después de esas primeras fiestas de tortilla y jamona, ¿no? Sí, la verdad que es eso, como te digo, tenemos los cuatro fines de semana, lo que es el sábado, cogido, hablamos de tortilla jamona, chicharroná, la chorizá, y después nos vamos al pasacalle. No hay ningún sábado disponible, pues ellos es verdad que tienen que buscar la ubicación. En la Costilla lo solía hacer también el primer domingo de carnaval, como es este domingo. Ellos el año pasado, creo recordar, que se fueron al domingo después de la presentación. Venían los grupos ya algo más cansados, seguro me comentaron la organización de esta fiesta gastronómica, y han decidido ubicarlo el día 17, este próximo domingo, pues estará allí. Acompañando a todos los grupos, todas las personas que quieran disfrutar del carnaval, pues estará allí en el domingo, allí en la barriada Nueva Vega. Como decíamos, hemos conversado en ese especial de fiestas gastronómicas en el arranque de la mañana con los representantes vecinales, hemos hablado en ese sentido, de toda la organización, en la que, por supuesto, ¿no?, colabora el ayuntamiento. ¿De qué forma? Bueno, el ayuntamiento colabora de muchísimas formas, en este caso pues ha dado la correspondiente mejora y limpieza a la zona donde se va a ubicar esa fiesta gastronómica, en el tema de servicios químicos o de red, dependiendo de cada punto. También montaremos los escenarios homologados que tenemos ahora mismo. Nos vamos también a lo que es la materia de esa fiesta gastronómica, en este caso tanto la jamoná con los jamones y las tortillas. Ponemos los platos, el pan, todo lo que corresponde. Ellos ponen lo que es la mano de obra y después pues le montamos el sonido, que pequeño sonido que los grupos quieren para que puedan ellos ser escuchados por todas las personas que nos encontremos ahí. Después pues ámbitos de tráfico, de limpieza, al fin y al cabo una cantidad considerable de aportación, pero bueno, lo hacemos lógicamente porque las asociaciones se prestan para colaborar y trabajar dichas fiestas, obtienen un recurso económico para ellos importante para poder seguir haciendo actividades durante todo el año, y yo creo que es lo mínimo que debe hacer el Ayuntamiento de Ubrique, colaborar con dicha fiesta gastronómica. Sí que son un buen número de apartados, como han comprobado, en el plano organizativo, en los que colabora el Ayuntamiento. Vamos, si te parece, desgajándolo un poco, hablabas de esos sanitarios, ¿no?, esos servicios que se vuelven a colocar, ¿no?, un año más. ¿En qué número? Pues en la zona de la barriada Antonio Vega, creo que es un servicio que lo ponemos allí en la misma plaza. En la zona de la Algarrobá, justo detrás de donde se ubica el escenario, allí hay dos baños. En la zona donde después hay una aglomeración de personas, que es en los bares de la zona de allí de la Algarrobá, tanto lo que es del Reguerite, del Bar Pepe, allí ubicamos otros dos baños más un químico. Después en la zona de la Nueva Vega, creo que son dos baños también. Esa es la cantidad que se pone en este fin de semana. El fin de semana que viene pues tenemos otra cantidad, la Choriza, otra barbaridad de baños. Pero bueno, creemos que es lo idóneo, que hay que ubicarlos para que la gente tenga sus servicios a mano y no haga las necesidades en otras zonas de la calle. Pero bueno, después ya está, en este caso, pues cada persona como es y la educación que tiene cada uno. De todas formas, bueno, ya corre a cargo de la concienciación de cada cual, quiero decir, al menos que esos elementos están ahí puestos, están a disposición, no se puede aludir, ¿no?, como excusa, que no hay donde hacer las necesidades. Claro, nosotros le ponemos los medios, que al fin y al cabo es lo que nos corresponde, después ya es la civilización de cada persona y sobre todo eso. Yo me acuerdo cuando entré en la delegación que en la mayoría de las fiestas gastronómicas no había baños, y nosotros pues hemos ubicado baños en todas las fiestas gastronómicas, en algunos con una cantidad considerable. Me acuerdo que en las Solizas se ponían dos, yo creo que nosotros vamos por 9 o 12 baños, pero claro, tenemos el problema siempre también del vecino, que nadie quiere que se lo ponga en la misma puerta, pero bueno, hay que ponerlo en algún sitio, y prefiero que poner un baño antes que te orinen en la propia puerta. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a trabajar, ponerle el medio al ciudadano, y ya después pues cada uno va con su forma de ser. Pues este es uno de los puntos a tener en cuenta, con los que se colabora por parte del Ayuntamiento, que además demanda la propia ciudadanía, que son necesarios, y que bueno, pues sea agolpamiento de personas. Nos hablabas también de los escenarios homologados, ¿no?, que se van a colocar en cada uno de esos lugares. Sí, porque el Ayuntamiento de Ubrique, como bien sabemos, desde creo que los escenarios que tenía el Ayuntamiento, pues pueden hacer perfectamente 20 años, unos escenarios que no estaban homologados, que no estaban en condiciones, que gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de percance ya durante el año pasado, porque a la hora de la realización de ciertos eventos ya te piden seguro de responsabilidad civil, te piden unos requisitos, y claro, nosotros como administración no podíamos jugarnos la sesión de los escenarios que tenía, en este caso, el Ayuntamiento. Hemos tenido que abordar para poder tener unos escenarios homologados, un escenario que nosotros nos cubra toda la garantía y la tranquilidad de que todos los cantantes, los carnavaleros, como se dice, puedan actuar perfectamente, y también pues hemos tenido que acometerlo y abordarlo. Nos ha tocado también a nosotros tener lo que poner, pero bueno, ya están buscados, tenemos escenarios totalmente homologados, sin ningún tipo de problema, nuevos, y en cada fiesta gastronómica pues lo iremos ubicando para que así puedan disfrutar y tengan un suelo en condiciones para poder cantar. ¿Pero se estrenan, por tanto, esos escenarios este año? Este fin de semana se estrenan. Son escenarios que, como te digo, los tendremos para ámbito municipal, para fiestas y organizaciones propias, porque nada más que en el desmontaje ya requiere un tiempo, tienen que ser personas que están totalmente preparadas a la hora de poderlo montar, y la tranquilidad es que tenemos que montarlo y desmontarlo en el mismo día, porque sabemos cómo es la ciudadanía, y como es, lo deje en la calle, al día siguiente llega y no hay seguro escenario, con lo cual montaremos por la mañana, desmontaremos una vez que acabe la fiesta de cada barriada. Además influye, ¿no?, en el propio tráfico, ¿no?, tirando un poco de, recordando por ejemplo en Algarrobal, ¿no?, así que influiría, digo. En Algarrobal hay que cortar tráfico, con lo cual es interesante, una vez que acabe lo que es la primera jornada de copla, que si acaba a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, pues cuando llegue a las 8 o a las 9 de la noche, se quita el escenario, se guarda, y el día siguiente pues lo volvemos a ubicar, en este caso pues en la zona de la Avenida Nueva Vega. Así que bueno, esos escenarios homologados que se estrenan por tanto este año, que como decías, que requiere de su montaje, no son los módulos típicos, ¿no?, que hemos podido ver años atrás, ¿no? Que no, son totalmente, lo hemos comprobado cuando se han organizado conciertos de envergadura en Ubrique, o incluso ya el año pasado le tuvimos que comunicar a muchos colectivos, que es que es verdad, el ayuntamiento no tiene escenarios para poder prestar, primero porque es que no tenemos infraestructura para poder albergar con todos los colectivos y demás. Ahora, las propias fiestas que son nuestras, pues por eso hemos tenido que comprar estos escenarios para poderlos ir ubicando en nuestros eventos, porque si no, el coste con el alquiler de cada fiesta era muy elevado. Y gracias a una subvención de Diputación pudimos abordarlo y nada, creo que nos ha costado 13.400, 13.100 euros por ahí en la aportación de Diputación, y gracias a ello pues tenemos ya unos escenarios totalmente en condiciones, que después pues claro, tienen que ser montados por personas que en este caso estén preparados a la nivelación, pero bueno, vamos a disfrutar de ello y la tranquilidad nuestra desde el ámbito municipal. Pues un apartado importante cuando hablamos de seguridad, bueno, pues con detalles como este, desde luego. Pues claro, es la prioridad nuestra. Nosotros veíamos los otros escenarios de aluminio muy viejo, las maderas ya una vez que le llovía lo harto o la humedad o el sol, se ponían boleados, teníamos problemas. Cada vez que se lo dejabas a una asociación colectiva, al fin y al cabo, no era bonito, con lo cual, y sobre todo pues en el ámbito ya de seguridad, pues no están homologados, no se pueden dejar, pues ya nosotros hemos abordado para tener unos propios municipal nuestros, en el que lógicamente serán para eventos que realiza las propias delegaciones del ayuntamiento. En cuanto a la logística, organización, también el sonido, ¿no?, otra de las principales demandas por parte de las agrupaciones. Sí, ellos no piden una cantidad de sonido considerable, ellos piden varios micrófonos, unos altavoces, para que los que estén en la parte más trasera de cada zona por lo menos puedan escucharse. Eso todos los años pues se ubica en las distintas fiestas gastronómicas, y este año pues también volveremos a contar con sonido. Y lo fundamental también, la materia prima. Hemos hablado ya con responsables de la tortillada, de la jamonada, de la carne en salsa. Bueno, pues se mantiene, ¿no?, en cuanto a cifras, lo que se aporta, por tanto lo que se va a poder degustar en esas fiestas, ¿no? Pues sí, mantenemos la continuidad de otros años, creemos que es considerable. En algunos puntos, como en la carne en salsa, hemos visto que necesitaban una aportación un poco mayor, porque ya el año pasado hubo una cantidad de personas que no se podían, no llegaron a poder probar la carne en salsa, pues este año hemos hecho una aportación mayor a esa fiesta gastronómica. En el resto de fiestas gastronómicas pues se mantiene, porque más o menos está todo controlado, dependiendo del aforo que suele tener cada fiesta. Si hablamos de horarios, digo, en cuanto a autorización, horarios máximos en estas fiestas. El horario yo exacto no te lo puedo decir, porque eso va ya a nivel técnicamente, cada negocio tiene la autorización que corresponde, pero que yo creo que el horario en la calle para explotación de barras y demás, creo que era 1:30, creo que es el horario que tienen de máximo, no me equivoco yo. Como máximo, barras en la calle hasta la 1:30 de la madrugada. Sí, yo creo que ese era el horario, sí. Porque, bueno, todos conocemos sobre todo la aglomeración, ¿no?, que se produce cerca del Algarrobal, y bueno, pues esos son los horarios que se mantienen. ¿Con sonido fuera? ¿Se permite el sonido fuera en la calle, no? Pues eso la verdad que no te lo puedo responder, porque técnicamente son los que, al fin y al cabo, son los que hacen las mediciones y dan que es lo que corresponde por ley, y no tengo ni idea porque no lo lleva uno desde la propia delegación. Sí, sí, pero yo creo recordar que el año pasado sí se puso sonido fuera, creo que era sonido de carnaval, creo recordar, pero tampoco te lo puedo asegurar. Pero supongo que después respetando horarios, ruidos sí, y demás, sí, como claro, siempre. Todo la normativa que se le da a cada negocio a la hora de explotación exterior, pues corresponde ya después en el ámbito de la policía local, por si los decibelios son mayor o en este caso si están fuera de horario. Hemos hablado de distintos aspectos, lo comentabas también al principio, de hecho los trabajos ya han comenzado desde hace algún día, porque también se están realizando labores de limpieza en cada uno de esos lugares donde tiene lugar, donde se celebra este fin de semana esas fiestas gastronómicas, ¿no? Sí, hombre, la limpieza, al fin y al cabo, sabemos cómo es la empresa básica, una empresa que no es solo por estas fiestas, están durante todo el año limpiando muchísimas barriadas. Es verdad que siempre faltarán, como suele poner mucha gente, que la mía no ha llegado. Poco a poco se va limpiando toda la zona con una ciudad correcta, pero nos vamos al tema de que se hace una limpieza más a fondo debido a la aglomeración de personas que va a haber en estas fiestas. Pues es normal tenerlo todo totalmente en condiciones, y llevan ya toda la semana allí preparando distintas barriadas. Limpieza previa y posterior. Para esa posterior, desde luego, la colaboración ciudadana también es fundamental. Claro, nosotros, pues quiero recordar que los más de veintitantos contenedores que se ubican en todas las fiestas, pues dice mucho para que la concienciación ciudadana va a tener donde tener que tirar tanto el vidrio como cualquier tipo de papel. Y bueno, esperemos eso, que la gente sea consciente, y de todas maneras después, pues una vez que acabe cada fiesta, llega a básica con un partido especial y lo vuelve a dejar todo totalmente como estaba. Recordar también, ¿no?, cortes de tráfico, no sé si en todas las asociaciones. Desde luego en el Algarrobal es imprescindible, también supongo en la Nueva Vega, no sé si también en la barriada de Antonio Vega. Sí, en la barriada de Antonio Vega siempre se suele cortar lo que es el acceso a la unidad de parlamentario, y una vez que va llegando a la zona allí de la asociación, allí se corta el tráfico para que, una vez que está cantando, las personas están junto en lo que es la vía pública, y es considerable, pues se corta el tráfico en el momento del cante de todas las agrupaciones. Yo ya creo que después, una vez por la tarde, pues en la jamonada se deja ya el paso libre, y en este caso pues en la tortilla toda la fiesta a lo largo de la noche, pues ya no se vuelve a abrir el paso. Y con respecto a la barriada de la Nueva Vega, pues igual, es una calle que tiene tráfico y debe ser cortada. Corte de tráfico desde primera hora, porque se tienen que ir montando esos escenarios. Sí, claro, me imagino que mañana a partir de las 8 o las 9 de la mañana ya estará cortado el tráfico en la zona, tanto de la barriada de Antonio Vega como en la barriada de la Algarrobada, y para el próximo domingo pues nos iremos totalmente igual la barriada Nueva Vega. Pues todo ello en torno a los detalles, ya decimos, de las fiestas gastronómicas que llegan este fin de semana. Si te parece, José Manuel, también podemos hacer un poco recordatorio de lo que, para aquellas personas que nos estén siguiendo en cuanto a fechas del carnaval, el pistoletazo este fin de semana, ¿cómo irá llegando el carnaval de Dubrique los próximos fines de semana? Pues el próximo fin de semana tenemos la Chicharroná, la barriada de allí, la barriada de Andalucía, una barriada que también tiene una solera y un grupo de personas que están dentro de la asociación, que también trabajan considerablemente. Este año pues volvemos a ponerlo en la misma cerca, que es en la misma puerta de su sede, y con lo cual pues ellos dicen que se sienten más a gusto allí, está todo más recogido, todo bien organizativo, tienen distintas partes de la asociación donde pueden atender a los grupos que cantan. Eso es el día 23, y después por la noche, desde el día 23, tenemos la presentación en las dos galas, tanto en el Francisco Fató como en el Líder de los Remedios. Creo que el Francisco Fató quedaban 2-3 entradas, creo que ya estaba totalmente completa. En los Remedios creo recordar que quedaban unas 80-70 entradas, por ahí irán quedando. Esperemos que durante este fin de semana y durante toda la semana pues se vayan poco a poco acabando todo lo que es el papel, ya que si se llega a vender todo, como en años anteriores, pues la aportación de ese 30% que los grupos donan a las asociaciones que han presentado proyectos solidarios aquí en el ayuntamiento, pues es un dinero considerable para dichas asociaciones. Todos los años vienen cogiendo dos asociaciones. El año pasado, que nos recordaba que eran 1.000 euros a la hora de las dos asociaciones, 500 para cada una. Este año le ha correspondido a Discubri, la Asociación de Discapacitados de Ubrique, y Fibromialgia. Pues vamos a confiar en el que tengamos suerte de poder vender todas las entradas, sabiendo que una parte considerable es para ellos. Si hay personas que no van ahí o no les gusta el carnaval, por lo menos pues si aportan su granito de arena, pues se sabe que un 30% de dicha recaudación es para ellos, con lo cual yo creo que es bastante interesante colaborar por la causa, y agradecer a los grupos que presten ese dinero, que lo podían coger para ellos, lógicamente, pero lo prestan porque hay muchas necesidades en muchas asociaciones. Para las personas que quieran acudir, todavía tienen la oportunidad, bueno, pues si no en el Fato Ulla, si en los Remedios, Y está claro, ¿no?, que a medida que se vaya acercando ya la fecha, en los próximos días esto se irá agotando, así que recuérdenlo, y sobre todo con ese fondo solidario, ¿no?, con esa aportación que también hacen las agrupaciones, importante, bueno, pues que se llenen por el propio ambiente, evidentemente, ¿no?, de estas citas, pero también por ese trasfondo solidario. Claro, eso es una de las, esa es una de las alegrías que me he llevado personalmente desde que está uno en el gobierno, es la cantidad de colaboración y ayuda que prestan unos colectivos a otros. Vemos colectivos deportivos como el de la semana pasada, el Unión Deportiva Senior, en el que tienen su evento, en el que es el día del club, donde pueden aportar a recibir una cantidad de dinero considerable y hacen y lo donan a la Asociación del Cáncer. Pues mira, eso dice mucho de los buriqueños, que nos ayudamos entre uno y otro. Eso es, personalmente digo que es una de las mayores alegrías que me he llevado en este tiempo, y sigo dándole la gracia y que sigan trabajando igual todos los colectivos de Urique. Pues esas presentaciones llegarán el 23 de febrero, bueno, después de la chicharrona a mediodía, y bueno, pues a partir de ahí llegaríamos con la lectura oficial del pregón ya y la choriza el 2 de marzo. Pues sí, el día 2 de marzo tendremos el pregón a cargo de Sandra Morales. Esperemos, pues, con impaciencia ese momento, que creo que también va a ser un momento mágico, en el que ella, después de la trayectoria que tiene, pues es su momento, y creo que lo va a dar todo en el pregón. Y una vez que concluya, pues todo el mundo a disfrutar en el casco histórico de tanto las oficiales como las no oficiales. Hay muchas que no son oficiales y nos hacen pasar un buen rato de carnaval en el conjunto histórico, acompañado de nuestro chorizo y de una buena cerveza, un buen refresco, y hace pues que muchos turistas se desplacen en ese fin de semana, y lo que esperamos es estar a la altura de acondicionar Urique como se merece. De cara a las fiestas gastronómicas, aparte de la colaboración evidente, ¿no?, de la policía local, también hay asistencia sanitaria, dependiendo la afluencia, las citas quizás de mayor afluencia de público. Sí, en este caso pues en la Chorizá, en la que siempre tenemos preparado todo lo que es el servicio sanitario. Tenemos una UBI, una ambulancia en la zona alta por si hay algún tipo de problema, y eso es darnos el respaldo y la tranquilidad, en este caso al ámbito municipal. También lo tendremos en, como te he dicho, en la fiesta de mayor envergadura, que es la Chorizá. Ha hecho habría que unir también la aportación de otro colectivo como la Peña Sevillista, también con sus citas habituales. Sí, el último sábado, pues tenemos el viernes, tienen ellos el concurso que organizan todos los años, el sábado la fiesta de las papas aliñadas, después ya pues todo el mundo a prepararse para que por la tarde el pasacalle, todo el mundo a concursar y a disfrutar y llegar aquí a la plaza del ayuntamiento a pasar una noche de amistad y de buen ambiente con los amigos, y concluimos con el domingo ya pues con la finalización de la fiesta, con la quema de la patacabra y con la tirada del castillo de fuegos artificiales, y ya creo que concluimos el mes de fiesta, tanto gastronómica como carnavalesca. Pues todo ello que se pone en marcha ya a partir de este fin de semana. Evidentemente, bueno, pues ha habido una serie de apuntes, de eventos que han ido llegando en estas semanas previas, la presentación, ¿no?, de la pregonera, del cartel anunciado también del carnaval, y bueno, pues también las gestiones que se tienen que hacer, evidentemente los preparativos, entre ellos también, no sé si ya adjudicadas las barras para la chorizada. Pues tienen hasta hoy, quiero recordar que hasta las 2 de la tarde, creo, está abierto el plazo. Más o menos las tenemos ya casi ubicadas de localización, y esperando pues a ver los que entran de cara al registro municipal, y también pues tendremos que ver a cuál se le da y a cuál no. A los que no se le dan, pues siempre lo tenemos para próximos eventos. Pues, no es la choriza en Ubrí, que si hay una demanda grande, pues tendremos que coger y ver para otras fiestas, pero bueno, más o menos a cada colectivo se le va dando su sitio, y al que no le toque la choriza le tocará para otros eventos que por gracia hay muchos. Bueno, pues todo ello, insistimos, en torno a los preparativos, últimos detalles, la aportación también desde el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues solo queda disfrutar y que haya, además está asegurada, ¿no?, grandísima participación. Es cierto, ¿no?, lo comentamos esta mañana, que al final eso depende mucho de la meteorología, es un factor esencial. En cuanto a este fin de semana, parece que va a acompañar, si acaso el viento como inconveniente, pero bueno, tampoco todo puede ser perfecto, al menos desde luego lluvia no se da, ¿no? Claro, no habiendo lluvia, una tranquilidad para todos. Y sabemos de que Obrique se echa a la calle en todas las fiestas gastronómicas, lo vamos a comprobar mañana, tanto en la jamona como en la tortilla, y es la tranquilidad nuestra. Lo único que deseamos es que no haya ningún tipo de percance de nada, que salgamos a disfrutar y a pasar un buen ambiente y que no haya ningún incidente. Eso es lo único que deseamos. Pues con ese deseo al que nos sumamos, por supuesto, nos vamos a quedar con las palabras, la información por parte de la Delegación Municipal de Festejos en torno a esas citas que llegan ya en la jornada de mañana para dar el pistoletazo de salida a este Carnaval de Ubrique 2019, tortilla jamoná y el domingo la carne en salsa en la Nueva Vega. José Manuel, como siempre, muchísimas gracias por todos los datos. Gracias a ustedes.